Nos vamos rápidamente a la Argentina en este momento para hablar con la doctora, compañera Laura Taffetani, que es integrante de la Gremial de Abogados, gremial con la que hemos hablado de muchos temas, pero hubo uno que me parece que ha ido a lo largo de años realmente y que ha tocado mucho por acá, que es el caso de las Villalba, decimos nosotros, ¿no? El asesinato de las niñas Lilian, Mariana y María Carmen Villalba en la Argentina, que ha tenido un, no digo un cierre, pero nos dirá ella, nos corregirá ella cómo hay que decirle a esto, pero hay un pronunciamiento fuerte sobre el caso. Buen día, bienvenida Laura. Hola, bienvenida, ustedes también a este, a este mundo argentino, con una música que siempre ustedes, realmente es envidiable cada vez que uno escucha la, la música uruguaya, ¿no? Con esa fuerza. Bueno. Bueno, un gusto y un abrazo muy grande para los compañeros y compañeras de, del equipo y de la audiencia. Lo real es que la Gremial de Abogados, como pasan en las situaciones que son que se desarrollan en otros países, en la cual es limitada la acción porque no podemos estar dentro de los expedientes por no tener matrícula en cada país, en general nuestra solidaridad tiene que ver con la cuestión internacional, ¿no? Claro. En activar los mecanismos internacionales formales, pero también activar la solidaridad de las organizaciones, de los países y demás frente a cada hecho, que es lo que garantiza cuando los países se encuentran viviendo dictaduras o democracias, que dicen ser democracias, pero que en la práctica también tienen un comportamiento igual a una dictadura, como es en el caso de Paraguay. Bien. Entonces, la Gremial vino acompañando desde hace muchos años, en particular, en primer lugar a Carmen Villalba, porque fue, digamos, es presa política e integrante del Ejército Paraguayo del Pueblo, y la Gremial en su momento, cuando ya tuvo las primeras condenas, se fue acompañando y demás, y en un momento la Gremial ayudó a gran parte de la familia a venirse a Argentina porque estaba habiendo una persecución muy grande a la familia que se le dice en los términos jurídicos no beligerante, como ha pasado en nuestras dictaduras. Uruguay, sí. Argentina puede hablar muchísimo sobre este tema, de que cada vez que digamos hay una persecución muy concreta sobre organizaciones políticas en estos contextos de dictaduras o de mayor represión, van contra la familia. Claro. Y en particular en esta cosa tremenda del estado infanticida de Paraguay contra los niños. Había sucedido ya el asesinato de un niño de 13 años, hijo de Carmen Villalba, en circunstancias realmente muy extrañas, pero sí, la autopsia había dado que estaba envenenado. Entonces ya frente a esa situación, la familia Villalba se asienta en la Argentina, en la provincia de Misiones. La Gremial ayudó a que se puedan, digamos, instalar y demás. Y en ese momento eran 9 niños. Son 4 mujeres y 9 niños que se instalan, viven bien. Esto pasó en el 2012. Y 2 de las niñas, cuando crecen, insisten en la necesidad de tomar contacto con su familia, con su padre. Y bueno, y finalmente van a Paraguay en el 2019, en diciembre del 2019. Y lo que sucede es que les agarra la pandemia. Bueno, eso hizo que no pudieran volver rápidamente en marzo porque ya tenían que continuar con la escuela. Y bueno, ahí son detectadas por las fuerzas armadas del lugar. Ellos tienen una fuerza especial que se llama Fuerza de Tarea Conjunta, que es para justamente combatir al Ejército Paraguayo del Pueblo. Bueno, es detectado, ellos sabían que había niños en ese lugar, y porque habían improvisado como una especie de campamento sus padres para que pudieran estar a salvo con cierta seguridad, porque la gente dice, bueno, pero ¿cómo fueron las chicas allá? Y bueno, no van a un McDonald's, claro, digamos, a encontrarse con sus padres. Justamente, la mayor seguridad que ellos pueden brindar es armarlo en un lugar especial, pero bueno, el ejército al detectarlos irrumpe y las toma vivas a María Carmen y a y a Lilian las toma vivas y las asesina luego. Esto después lo supimos por justamente quienes estuvieron presentes en el lugar, que fue su tía Laura y sus primas, Anita le decimos nosotros a una de las mellizas que justamente desaparece después, Dichita, que tenía en ese momento 15 años, y otra joven, Tania, que estaba. Bueno, ellas vieron todo esto, como las capturaron vivas, tuvieron que obviamente ponerse a resguardo cuando fue todo el ataque. Ellas siguieron, después hubo toda una persecución, las siguieron, a pesar de llevarse con vida las dos niñas, siguieron. Después desaparece Lichita, de 15 años, y finalmente dos de ellas logran cruzar hacia Argentina, Tania y Anita, y Laura, la tía, se queda buscando justamente a Lichita. Ahí es detenida, a Laura la encarcelan, termina condenada por incumplimiento de familiares en caso y por terrorismo. O sea que ninguno de los militares que se llevó con vida a las niñas fue ni siquiera imputado. Ni siquiera imputado. Lichita nunca apareció ni nunca la buscaron, y Laura terminó finalmente condenada y se encuentra detenida con casi 30 años de cárcel. Eso te iba a preguntar, ella sigue presa, Laura, y Carmen también. También a Carmen, cuando ya había cumplido condena, le inventan una nueva causa. Y como viene pasando ya en América Latina, en Perú pasó también lo mismo, vienen, o sea, cuando ya cumplen condena le inventan otra como para que sigan presos, ¿no? Claro. Entonces, frente a esa situación, cuando nosotros conocemos la noticia de qué había pasado, hicimos las denuncias inmediatamente en el Comité de Derechos del Niño de Ginebra. Ya habíamos hecho unas primeras denuncias en la Relatoría de Ejecuciones Especiales, porque ya cuando se vieron las fotos, la familia las identificó. Fue todo un escándalo, porque además fue grosero, en el sentido de que al principio dijeron, primero las enterraron sin hacer, digamos, sin tipo de autopsia, quemaron todas las ropas, porque ellos dijeron que eran guerrilleras, sí, que tenían armas, y los uniformes, si uno ve las fotos, están como nuevos, a pesar de mucho de sangre. Se los pusieron, seguro. Se los pusieron, se hicieron toda una escena de falso positivo, quemaron todas las pruebas, dijeron que tenían 18 años y demás. Después, frente al escándalo que empezó a saltar y demás, hicieron la nueva autopsia, que se determinó que tenían 11 años, las dos. Y bueno, frente a todo eso, por eso primero se hizo una denuncia en la Relatoría de Ejecuciones Especiales, y después se fue al Comité de Derecho del Niño, porque era evidente que Paraguay estaba encubriendo. Argentina había pedido, porque las niñas, las dos eran argentinas, Dichita no, pero sí las dos niñas. El gobierno nuestro había pedido una autopsia imparcial. Nosotros tenemos un equipo de antropología forense que ya ha hecho mucha historia, desgraciadamente, por lo vivido por abuelas, por lo vivido. Exacto. Pero tiene. Famoso, tiene, sí, cómo no. Pero bueno, ofreció el equipo de antropología forense, Paraguay no quiso. Después Naciones Unidas armó una propuesta nueva con dos países imparciales, todo un equipo para hacer otra autopsia, y no lo aceptó. El Comité de Derechos del Niño, entonces, frente a todo esto, aceptó el pedido que hicimos nosotros de que se investigara. Entonces hizo toda una investigación que también se encontró con los mismos obstáculos que tenían, digamos, que tuvo el propio gobierno argentino, en el sentido que no le permitieron hacer al comité una visita in loco, o sea, en el lugar, obstaculizaron todo. Y lo que el comité constató era lo que nosotros y nosotras veníamos denunciando, que no se estaba investigando, que se estaba encubriendo absolutamente y hasta tergiversando la realidad. Y esto el comité pudo constatarlo, por eso este año publicó el resultado de su investigación, en la que es determinante. Dice, el Estado paraguayo fue responsable del asesinato de las niñas. Asesinato que no tiene a nadie preso ni a nadie investigado. y que sin embargo la madre de una de las niñas y tía de la otra fue la que terminó presa, que es Laura Villalba, juntamente con Carmen, que ya pasó esta situación de que le extendieron le inventaron esta causa. Ahora, también se inició toda una persecución que nosotros la ligamos por represalias, porque en realidad el resultado de esta investigación fue en enero de este año, perdón, del año pasado, y como le dan 6 meses al Estado paraguayo para contestar y demás, se dilató muchísimo la publicación, que nosotros creemos que además hubo un intenso lobby de Paraguay para que no se diera a conocer, y de hecho tuvimos que hacer presiones de organismos de derechos humanos de acá, de Argentina, para que salga de una vez por todas esa publicación. Pero justamente al haberse hecho conocido en enero, justamente marzo se arma otra nueva causa en Paraguay, en la cual se acusa a toda la familia de ser como una especie de guardería para guerrilleros en la Argentina, y es lo que provocó que la connivencia del nuevo gobierno. ¿Quién hace la acusación? Eso lo dijo. Se inicia una causa judicial allá, la hace el gobierno del Paraguay, en Paraguay, libra orden de captura contra todo el resto de la familia Villalba, entre los cuales, por ejemplo, está la abuela Mariana con 82 años, ¿no? Acusando del terrorismo, de que ellos eran como una parte funcional de la guerrilla, porque era una guardería que entrena a los chicos para la guerrilla, digamos, y luego los integra, digamos, al grupo armado. Esta fue la acusación, que por eso creemos que fue represalia, porque justamente fue posterior a que saliera este resultado, y arman un operativo tremendo en Argentina, obviamente ya con el nuevo gobierno, que tiene una postura bien dura frente a estas situaciones, y se produce una cosa increíble, que es un allanamiento en gente que tenía refugio político. Eso está prohibido frente a 12 niños que vivieron esos allanamientos violentos. Por supuesto que la gremial pudo sacarlas a las madres en el mismo día porque eran refugiadas, no correspondía. Pero bueno, eso generó una situación de persecución que se dio en Argentina, ahora sí, ya en connivencia del gobierno argentino con el paraguayo, y tuvieron que ellas irse. Porque además se canceló el refugio, igual en este momento está apelado eso, la gremial lo ha apelado, pero bueno, tuvieron que buscar refugio en otro lugar, porque de verdad que acá ya corría peligro, y para los niños lo vivido fue tremendo. Entonces, la verdad que esta situación, vos decías si es un cierre, no, es un comienzo. Ahí está. Digamos, es un comienzo porque tenemos todo esto todavía, ¿no? Sí, y todo lo que sigue pasando en Paraguay, la cual la familia Villalba es como un exponente ya muy doloroso y grosero, pero esto pasa con el campesinado paraguayo, con los distintos grados de organización, o sea, en este caso tiene que ver con familia de una organización armada, pero con todas las demás organizaciones que también luchan en Paraguay, sucede algo parecido, se inventan causas, demás, y es un verdadero estado de dictadura. Y una de las cosas que yo creo que nosotros y nosotras tenemos que comenzar a visualizar, porque además por cómo se ha venido el mundo, es que ya tenemos que salir de esa idea de las democracias y las dictaduras, ¿no? Como algo que creo que ya lo que viene pasando en algunos países demuestra que se puede tener una democracia tan dura como pues una dictadura frente a la clase trabajadora, y vamos y lo estamos viendo en estos momentos claramente, ¿no? En América Latina, en varios países. Tal cual, tal cual. Capaz que lo más obvio es lo de Milei, pero realmente uno lo ve por todos lados esto. No, tal cual. Por eso creo que para nosotros fue un triunfo, porque de verdad que Naciones Unidas lo diga, de hecho Paraguay reaccionó tremendo, mandó una nota terrible al Comité de Derechos del Niño, así es. Lo supimos, pero además en los medios de comunicación salieron, estaban realmente, porque están acostumbrados a que hacen lo que quieren estos gobiernos. Sí. Entonces, Esto que parece, que es increíble que algo que es mínimo parezca casi revolucionario, bueno, lo real es que esto permite romper su relato, romper, justamente ellos manejan todos los medios de comunicación y además la gente en Paraguay tiene muchísimo miedo y lo hemos constatado con las organizaciones de allá, porque cada vez que nosotros hacíamos algo por las niñas pedíamos la solidaridad y la gente, y las organizaciones con mucho temor. Con mucho temor. Yo te iba a preguntar por eso, por las organizaciones y por los abogados paraguayos. Claro, están sujetos a este marco que pone la realidad de Paraguay. No, tal cual. Nosotros tuvieron la suerte, Laura, de contar con un abogado como Salvador Sánchez, que realmente, nada, fue... Es un joven abogado que asumió frente a David contra Goliat, lo que fue lo que fue... Esos juicios fueron tremendos, pero en general nada, no hay, porque está la gente muy atemorizada y llamábamos a las organizaciones y nada, todas con muchas precauciones. Ahora vos fíjate lo interesante que al salir este comunicado, esas organizaciones empezaron a comunicar, ¿no? Sí. O sea, como que, como destraba algo así, porque ya se agarran de eso, pueden salir, nada, por eso es tan importante y a la vez tan desesperante, porque uno ve que Naciones Unidas o todos estos mecanismos internacionales está siendo bastante difícil que puedan hacer algo con las cosas, ¿no? Claro, lo vemos claro. Con Palestina, lo vemos con otro lugar, en este caso fue como una rara avis, digamos, pero vos fíjate cómo algo así puede modificar cosas, ¿no? Sí. Porque es tan importante. Y cómo hay que tomarlo como América Latina, ¿no? Porque uno ve distintos procesos en Uruguay, es distinto Argentina, es distinto Brasil, es distinto Paraguay, es distinto Chile, pero cómo todo esto de todas maneras va pasando de un lado al otro. Creo que el Plan Cóndor fue en su época lo que fue, hoy estamos pagando todavía las consecuencias, pero tenemos que tenerlo como algo del continente, me parece. Ahora estábamos recibiendo desde Paraguay que va a haber varias actividades en estos próximos días porque se están cumpliendo 36 años de la caída de Stroessner, ¿no? Y es el día, el 3, es el Día Nacional de la Democracia en Paraguay. Entonces va a haber actividades, muestras, varias cosas. Para nosotros es una novedad que esté pasando eso en Paraguay. No, tal cual, tal cual. Por eso creo que, bueno, que hay que ir rompiendo esto que decís. El Plan Cóndor sigue vigente, pues nosotros lo vimos, sí, cuando fue todo el tema de justamente la ministra de Seguridad acá, Bullrich, con la gente de Paraguay, cuando se hizo toda esta movida contra la familia Villalba, uno ahí la vio claramente su articulación, digamos, ¿no? Y creemos que también se está dando con otras. Nosotros lo vemos también con respecto, sobre todo en el tema de la justicia, el relación a la cuestión mapuche entre Chile y Argentina. Cierto. Que también está viendo, digamos, una articulación para poder generar, inclusive con migraciones, nosotros lo estamos viendo por grandes dificultades que tienen los Lamián en su tránsito a Chile y demás. Recordanos quiénes son los Lamián. Los Lamián se llaman, digamos, las personas que son pertenecientes a las comunidades mapuches, ¿no? Esa es su denominación, es Lamián, que lo utilizan para hombre y mujer, y después tienen otras denominaciones que tienen que ver con sus lugares dentro de la comunidad. Pero bueno, lo real es que ellos y ellas están teniendo dificultades cuando quieren cruzar, porque empieza a circular la información de unos y otras entre los dos países, por lo cual también muestra esta cuestión que podemos decir, no sé si lo llamaría Plan Cóndor o lo llamaríamos las nuevas formas del Plan Cóndor, sí, ¿no? Sí. Pero sí es real de que esto, uno está viendo que esto sucede y el fascismo en eso digamos es bastante serio para tomarlo, ¿no? No anda con chiquitas, diría el Negro Suárez, pero lo real es que, bueno, ellos, nada, es explícito, no necesitan esconderlo, ¿no? Entonces, nada, es realmente preocupante y a la vez también la necesidad que justamente las organizaciones políticas y sociales de los países latinoamericanos podamos articularnos y podamos también generar ese frente necesario antifascista que permita por lo menos mitigar sus efectos hasta tanto hagamos los cambios necesarios que nuestra región necesita, que es un pueblo que pueda vivir otra vida, ¿no? Sí, Que la que claro. estamos viviendo. A nosotros nos parecía, cuando vimos la información que nos llegaba de esta resolución del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que era un tema a destacar, porque recordamos cuando empezó todo esto, el seguimiento que ustedes empezaron a hacer del caso de las Villalba, parecía una lucha contra los molinos de viento, ¿no? Porque tenían que trasladarse a otro país en las condiciones en que estaba dándose todo el tema. Manejarse como abogados en un país donde vos decías no podés, no tenés licencia del país, tenés que manejarte de otra manera. Nos parecía como que es bueno decir, cuando una lucha hay que darla, y ahí no midieron ustedes todas las dificultades en las que se metían. No, no, no, realmente en esta situación, además en particular, imagínate que nosotros terminamos, cuando ellas se tuvieron que resguardar, nos quedamos con los 12 niños, nosotros, Ustedes ¿no? quedaron Y con nos los 12 hicimos cargo, niños. nos quedamos con los niños hasta que se pudieron poner a resguardo junto con sus madres, ¿Cuánto ¿verdad? tiempo fue eso? Entonces, y fueron 3 meses, 3 meses con que los los 12 hicimos cargo. niños. Sí. Así Ahí que en nada, Paraguay. No, esto en Se los trajeron para Argentina. Argentina, claro. Ellas salieron, no, los chicos estaban en Lógico, lógico. Argentina, pero después de los allanamientos y demás se corrió. El día que hicieron el allanamiento había una camioneta para llevarse los chicos. Brutal. Y lo pudimos detener y nos hicimos cargo de los chicos y no hubo problema y por suerte después pudieron reintegrarse con sus madres que estaban fuera, Claro. obviamente, se pusieron a resguardo y hoy están fuera, ¿no? ¿Y la Todos. justicia argentina dijo algo? ¿Tuvo que Y la intervenir? justicia que ella tuvo que aceptar, no tuvo que aceptar dejarlas en libertad, pero además después no querían cerrar la causa. Y bueno, finalmente tuvieron que hacerlo porque en este caso la propia fiscalía y la Cámara de Apelaciones planteó que de ningún modo podía proceder a todo lo que había pasado. Claro. Ahora, todo eso quedó ahí, o sea, todo le sale gratis, ¿no? Todo Sí. sale gratis, que es lo que te da mucho enojo, porque Exacto. que vivieron en ese allanamiento los niños no tiene perdón. No tiene perdón. Tenemos que decir entonces, ya cerrando, esto no es un cierre del caso, esto es un comienzo. Es una batalla ganada, por más que hay muchas batallas para adelante, pero esta batalla fue una batalla ganada, me parece, ¿no? No, Frente a la tal cual, opinión decíamos, es pública. una batalla ganada en el sentido de el encubrimiento, ¿no? Exacto, Y el exacto. silencio. Ahora nos Exactamente. queda por la justicia, la Sí. verdadera justicia que uno sabe que está en los pueblos, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, nosotros te agradecemos mucho que hayas participado hoy en el programa. Lo felicitamos por tomar estas causas y actuar, sobre todo, ¿no? Porque es muy fácil la declaración, pero el actuar, y creo que muchas de las cosas que relataste acá lo demuestran, es otra cosa. Por supuesto Bueno, pero que. además hay un dato que no dije y que es muy Sí. importante para ustedes, A ver. que uno de los miembros del comité es uruguayo. Mira, ¿quién es? El que intervino en la investigación, Luis Pedernera, Ah, sí, claro. él participó de la investigación y fue uno de los miembros, por lo cual estamos sumamente agradecidos con él. Ah, qué bueno, qué buen dato ese, qué buen dato. Vamos a tratar de ubicarlo para conversar con él también. Totalmente, totalmente. Laura Creo que debe Tafetani, ser. muchísimas gracias por este tiempo y quedamos acá, por supuesto, siempre a la espera de la información que ustedes nos hacen llegar, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, tenemos mucha tarea por delante. ¿Cómo no? Abrazo. Un saludo para todos y felicitaciones Gracias. nuevamente. Cuenta una leyenda que una hembra gitana.